Página 451. Antropología y educación. Juan Escámez Sánchez. Rafaela García López. Introducción. En la actualidad nadie pone en duda la necesidad de una fundamentación antropológica de la educación. Sin embargo, al ser constitutivo esencial de lo humano la pluridimensionalidad, esta tarea no resulta sencilla. Para afirmar que el hombre es un ser educable es preciso tener una imagen global del mismo. Esta imagen ha de aportarla la antropología que, en sentido es la ciencia que estudia al hombre como realidad, tanto en el presente como en el pasado, su comportamiento y sus obras. Ahora bien, contando con la amplitud de la problemática del hombre como objeto de conocimiento, se entiende que se haga necesariamente una parcelación de esa realidad con la consiguiente aparición de una multiplicidad de ciencias que se ocupen del mismo, cada una de un aspecto distinto. Desde este punto de vista se puede considerar a la antropología como una ciencia comprensiva de los enfoques de las ciencias físico-biológicas y socioculturales. Por ello, al relacionar antropología y educación carece de sentido hablar de antropología a secas, ya que, cuando menos, hemos de referirnos a tres grandes ámbitos antropológicos: biológico, cultural y filosófico, cada uno de ellos subdivididos en campos de trabajo diversos por su temática y metodología. Es obvio que la pedagogía no tiene como objeto el estudio del hombre, sin embargo, no puede evitar tener una imagen global del mismo. De hecho, a la base de todo modelo educativo subyace un modelo antropológico, ya que carecería de sentido pretender, como objeto de la pedagogía, educar al hombre sin tener conocimiento de sus rasgos específicos y de su sentido. El reconocimiento de este supuesto ha fomentado en los últimos años el desarrollo de la antropología educativa que, según Cervera 1983, trata de buscar un área interpretativa del hombre que, por una parte, asuma los datos científicamente comprobados de las demás ciencias humanas, dándoles un principio de unidad, y que, por otra, lo considere desde su perspectiva de educando. Página 452. En los siguientes apartados nos ocuparemos de uno relacionar antropología y pedagogía, con el objeto de clarificar las aportaciones de la antropología a la pedagogía, y los límites de esta respecto a aquella. 2. Fundamentar antropológicamente la educación desde los tres ámbitos señalados, con el objeto de justificar, a raíz de las aportaciones de la antropología biológica, cultural y filosófica, no solo que el hombre es educable sino también la necesidad de la educación. 2. Antropología y pedagogía. Si la función propia de la antropología es tomar al hombre como objeto de investigación, es evidente que no puede conformarse con respuestas a interrogantes parciales sobre el ser humano, sino que debe presuponer todos los resultados de las diversas disciplinas que, de una u otra forma, lo estudian. De este modo se podría alcanzar una antropología integral, abierta a los resultados y sugerencias de otras parcelas de la ciencia y cuya perspectiva metodológica estuviera basada en una cooperación interdisciplinar. Las etapas fundamentales de esta propuesta podrían ser: a considerar al hombre como realidad originaria, que se nos muestra como una totalidad viviente y unitaria en constante proceso de realización a través de su acción y de los productos de la misma. B. Tener presente las aportaciones de las investigaciones científico-positivas sobre el hombre, su desarrollo y sus productos, y C. Generar una construcción teórica que, apoyada en las evidencias inmediatas y en los datos aportados por los análisis científico-positivos, nos permitan elaborar una imagen global del hombre, de sus características fundamentales, así como una explicación coherente de su comportamiento. Con ello queremos poner de manifiesto que, partiendo del hecho comprobado de que existen distintas concepciones sobre lo que sea la antropología y que consecuentemente aparecen distintas teorías y métodos en base a esas concepciones, es preciso que aquí se adopte una postura concreta. Así pues, cuando hablamos de antropología lo que se pretende es denotar un saber integrador sobre el hombre que abarque a los datos aportados por las ciencias naturales. Ve los aportados por las ciencias históricas. En los aportados por las ciencias psicosociales. Por tanto, la solución más viable, para acercarnos a un mayor conocimiento y comprensión del hombre como realidad unitaria que es, consiste en elaborar una sistematización coherente de los distintos aspectos del ser humano, conocidos por las distintas disciplinas que se han ocupado parcialmente de él, pero ello requiere el concurso de una verdadera interdisciplinariedad, flexible y abierta, lo que a su vez requiere una metodología apropiada. Página 453. Las implicaciones más inmediatas que una visión como esta tiene para la pedagogía son Escámez, 1986. 1. La pedagogía necesita una imagen global del hombre. La necesita porque sin ella no podría proyectar su actividad, no podría seleccionar teorías, modelos y estrategias. Por otra parte, usa de esa imagen global del hombre en la medida en que infiere unos patrones concretos de otros más generales propuestos por otras instancias contextuales, familiares o institucionales. Las mismas opciones, propuestas por la pedagogía, pueden dar lugar a diferentes tipos de hombres, en la medida en que lo pueden conformar según modos de ser distinto, dando lugar a personas concretas con personalidades diferenciadas. 2. Es una imagen desdogmatizada. Es decir, está abierta constantemente a los nuevos resultados que puedan aportar las diversas ciencias naturales, históricas y sociales. De ahí que sea una imagen provisional. 3. La pedagogía debe analizar críticamente los diversos constructos antropológicos existentes. Explicitar aquel o aquellos de los que parte y ajustar sus técnicas a los patrones antropológicos que persigue. 4. La pedagogía ni es ajena a la antropología, pues desde ella puede elegir sus técnicas, determinar sus propósitos y prever sus resultados finales, ni es antropología. Es importante, por otro lado, señalar los límites diferenciadores entre antropología y pedagogía. Esta última no ha de confundirse con la antropología, puesto que su objeto, método y función son distintos. La pedagogía estudia los hechos educativos, desde posturas metodológicas fundamentalmente positivas, para intervenir en el control de determinadas variables en función de la consecución de un determinado patrón modelo de hombre. La antropología formula proposiciones sobre el hombre, desde un método fundamentalmente hermenéutico, interpretativo, con la pretensión primordial del saber. Por tanto, no le compete a la pedagogía realizar investigaciones antropológicas, pero sí tener presente sus resultados. Es decir, debe estar atenta a las concepciones del hombre que se formulen desde las antropologías, examinar su fundamentación y coherencia y determinar las posibilidades que dichas concepciones presentan para la acción educativa. En conclusión, no es propio de la pedagogía construir imágenes globales del hombre, sino que debe seleccionar aquellas que le parezcan más razonables y justificadas, y así establecer los principios y estrategias de actuación oportunos. Sin embargo, de nuevo tropezamos con otro problema que ya se anunció anteriormente: las imágenes del hombre aportadas por la antropología son plurales. Ante esta situación, ¿qué actitud ha de adoptar la pedagogía? Creemos que antes de caer en reduccionismos de tipo biológico, psicológico, cultural o social, o en dogmatismos filosóficos cerrados en sí mismos, ayudada por la filosofía de la educación fundamentalmente, debe enjuiciar la valiosidad de los diferentes modelos antropológicos propuestos, porque efectivamente no se puede aceptar que cualquier imagen global del hombre sea válida, sino que será preciso que sea sometida tanto a crítica interna, falsación e inconsistencia, como a valoración de su propio poder explicativo o comprensivo con respecto a otras concepciones del hombre, pero, por otra parte, también hemos de admitir que pueden y de hecho coexisten diferentes modelos antropológicos, según las teorías de las que se parta en cada ámbito, que pueden ser legítimos. Esto supone además la aceptación y respeto por las otras opciones, de manera que se puede llegar a la existencia de plurales programas de acción pedagógica, según los presupuestos antropológicos de los que se parte, cuya validez se demostrará por los resultados, e igualmente se evitará la descalificación a priori de cualquier visión antropológica no compartida. Una consecuencia clara de ello, que refleja nuestra realidad actual, es la pluralidad de sistemas educativos y la tolerancia a los mismos. Skámez, 1986. Página 454. 3. Fundamentación antropológica de la educación. 3.1. Perspectiva biológica. Como es sabido, la biología de la educación estudia el fundamento o sustrato biológico que toda modificación educativa conlleva. Le corresponde, pues, investigar y exponer los fenómenos biológicos que subyacen al hecho educativo, fundamentándolo. En este apartado se tratarán los datos bioantropológicos más destacados que están relacionados con la educabilidad del hombre. Antes de seleccionar dichos datos, conviene aclarar qué se entiende por educabilidad, como afirma Castillejo, 1981b. La posibilidad de que el hombre se eduque reside en la educabilidad, es decir, en que sea susceptible de modificación. En efecto, el hombre, para poder educarse, ha de poseer ciertas disposiciones que lo posibiliten. En otras palabras, el hombre posee una notable ductibilidad o plasticidad para recibir las influencias educativas que educadores y entorno le proporcionan, así como para elaborar, a partir de ellas, nuevas estructuras personales. Pero aunque el concepto de educabilidad tiene una base biológica y psicológica, lo cierto es que no se agota en ellas, sino que debe de cubrir todos los aspectos que explican el desarrollo total del hombre. Como dice Puig 1986, se incluyen tanto el crecimiento y la maduración biológicos como las posibilidades psíquicas de aprender, comprender y vincularse afectivamente, así como también la capacidad de asimilar los contenidos socioculturales y los valores morales de una comunidad. Por tanto, podemos definir la educabilidad como la capacidad que el hombre tiene de adquirir nuevos aprendizajes, lo cual le confiere el carácter de imprescindible para que exista educación. Página 455. Como estrategia de exposición de los fundamentos biológicos de la educación adoptamos la propuesta de Asselmeyer 1982, pues ofrece la ventaja de agrupar los datos bioantropológicos, que la biología constata acerca del hombre en cuatro categorías, en lugar de analizarlos aisladamente. Esto nos posibilitará posteriormente relacionarlos con las otras perspectivas antropológicas, cultural y filosófica. Las categorías propuestas son: A. Medio ambiente, un ser vivo no existe de modo monácido, cerrado en sí mismo. Por su organización, que es la que condiciona su autorreproducción, está relacionado con factores ajenos a él mismo, cuyo ámbito objetivo físico se denomina medio ambiente. Esta categoría diferencia perfectamente al hombre del resto de los seres vivos, pues mientras que para estos existe una fijación genética que los vincula a un entorno propio, con contenidos concretos de factores ambientales, el hombre no está sujeto a un entorno limitado, está distribuido por todas las regiones de la Tierra. No existen por tanto vínculos hereditarios con contenidos concretos de factores ambientales. Como diría Scheller 1967, el hombre se presenta como el ser que, en comparación con otros seres vivos, está abierto respecto al mundo. El estímulo no lleva implícito el signo de la respuesta como en el animal. Así, será su propia capacidad de distanciamiento la que le permite poder situar todo lo que le rodea y a sí mismo, como objeto. Por tanto, el mundo del hombre ya no es un mundo hecho y acabado, mero suscitador de estímulos signantes. El mundo del hombre es el mundo que él mismo se hace. Es decir, el fragmento de naturaleza sometido por él y transformado en ayuda para su vida un mundo cultural. Ante la indeterminación biológica de su propia estructura, ha de crearse él mismo su entorno, valiéndose de su discernimiento objetivo de las cosas, creando un mundo cultural. Cervera, 1983. En conclusión, el hombre posee el grado máximo de riqueza y diferenciación del entorno, y una gran flexibilidad respecto a los posibles vínculos que puede establecer con el ambiente. Todo ello gracias a la posibilidad de variación de significantes ambientales que no han sido fijados hereditariamente. B. Componente anatomofisiológico, el hombre precisa una organización de tipo nervioso, sensorial y genético que le posibilite tanto el captar el medio ambiente como reaccionar frente a él. Los seres vivos se relacionan con su entorno gracias a dos procesos: instinto y aprendizaje. Es decir, mediante conductas instintivas y conductas aprendidas. Las primeras responden a mecanismos de conducta heredados que actúan como un filtro selectivo de estímulos, es decir, solo reaccionan ante unos estímulos concretos del medio ambiente, que son los que desencadenan determinados modos de comportamiento. Lorenz 1976 los define como normas de acción y reacción, invariables individualmente, hereditarias y propias de la especie. El segundo proceso de relación responde a mecanismos adquiridos aprendidos de conducta. El hombre es una estructura psicobiológica que presenta un comportamiento cualitativamente distinto a los demás seres vivos, fundamentado en su complejidad cerebral. Página 456. Mientras que los procesos instintivos de comportamiento se localizan, en los cerebros de los seres vivos, en el parencéfalo, considerado como el área más antigua de su evolución filogenética, las funciones superiores de tipo sensorial y motor, así como las de asociación, integración y diferenciación, se localizan en el neocórtex, estructura nerviosa superior al parencéfalo y filogenéticamente más evolucionada. Debido a la hiperformalización del cerebro humano, la conducta instintiva queda disminuida, casi desaparece, mostrando así el hombre una indeterminación en su ser y en su obrar. Dicho de otro modo, la evolución filogenética se caracteriza por un aumento en la plasticidad o capacidad de cambio barra adquisición de nuevas conductas como respuesta a las modificaciones del ambiente del sistema nervioso en detrimento de conductas genéticamente determinadas. El parámetro básico es el bipolo simplicidad-complejidad. A mayor complejidad estructural en los seres vivos, mayores cotas de plasticidad. El hecho de que sea el hombre el ser vivo con la cerebralización superior y más diferenciada, le permite la posibilidad de captar la realidad no solo de una forma inmediata, sino estableciendo abstracciones de la misma. En este avanzado proceso de cerebralización, la relación con el mundo exterior adopta ya una forma mediata a través de una información sensorial muy elaborada y de una corteza motora compleja. Pérez Alonso Geta, 1985. Desde esta categoría podemos concluir que el hombre, último eslabón de la cadena evolutiva, es el ser vivo más dúctil y menos predeterminado. Sus conductas no están preconcebidas ni preestructuradas, de modo que, tras la aparición de un solo estímulo del entorno humano, maduren de forma espontánea. Por lo que se puede afirmar que en el desarrollo madurativo humano el aprendizaje y, por tanto, la socialización, juegan un papel fundamental. Aquí la educación puede mostrar una función prioritaria en el proceso de construcción del hombre, ya que la adaptación no es automática, sino constructiva. La individualidad, un ser vivo no es simplemente una formación a la que se pueda añadir algo y de la que se pueda suprimir algo sin modificar su calidad. Es una existencia que en su totalidad representa una unidad, en la que todas las piezas, entrelazadas nerviosa y hormonalmente, están ajustadas unas a otras. Por tanto, está centrado en sí mismo, organizándose en consecuencia, como un sistema que, si bien es complejo, forma una unidad. La individualidad se constituye, junto con la indeterminación. Cervera, 1983. Castillejo, 1981 a. Escámez, 1981. Helen, 1980, en una de las notas fundamentales de definición del hombre. Consiste en no concebir al ser vivo individualmente, meramente como un mecanismo que reacciona, sino entenderlo más bien como un centro de actividad, capaz de manejar ciertas circunstancias, dentro de los límites. De hecho, el hombre solo es capaz de subsistir si es ser actuante. En efecto, el hombre está constitucionalmente abocado a la acción porque es un ser no terminado, inacabado, que no ha sido fijado por la naturaleza sino que se interpretará históricamente por sus actos. De alguna manera la conducta del hombre se basa en adquisiciones logradas por aprendizaje. Página 457. Se puede concluir, por tanto, que el hombre es un ser de aprendizajes, ya que, como antes se afirmaba, su misma complejidad psicológica ha procurado la disminución de la fuerza hereditaria de los instintos, posibilitando así el proceso educativo. Es decir, en la medida en que su estructura le permite quedarse en suspenso, ante un estímulo, o complejo estimular, y no descargar automáticamente una determinada respuesta como hace el animal. Se obliga igualmente a hacerse durante toda su vida y, a la vez, a darle sentido a sus respuestas. Su capacidad de hacerse, de aprender, de cambiar, de optimizarse, está vinculada a su vida. Es un ser permanentemente inacabado. En otras palabras, el animal ante una situación dada, no hace sino resolver su vida, mientras que el hombre la proyecta, inventando pautas de comportamiento. Faure, 1973. Nadie pone en duda que la disposición a aprender es hereditaria. Sin embargo, es preciso matizar que el contenido concreto del aprendizaje, sugerido desde instancias culturales, construidas a su vez por el hombre, constituye el resultado de una vivencia y de una vida única e irrepetible y, por tanto, un factor de índole individual. Así, su capacidad de aprendizaje, y la forma de asimilar los contenidos propuestos socioculturalmente, contribuyen decisivamente a la individualidad. El hombre posee un alto grado de individualidad expresamente subjetivo que se pone de manifiesto en su capacidad, prácticamente ilimitada, de expresión mediante mímica, gestos, lenguaje articulado y acciones. Por otra parte, su alto grado de cerebralización, que le permite la apertura e incidencia frente al mundo, además de constituir otra expresión y prueba de esa subjetividad, alberga en sí toda una nueva dimensión de la realidad, que es el mundo de los símbolos, como vehículo interpretativo del sentido humano de la existencia. Como afirma Cervera, 1983. La interpretación está en el centro mismo de la apertura del hombre al mundo, porque interpreta a este según su propia subjetividad y a sí mismo según la comprensión que tiene del mundo. Aquí, evidentemente, el lenguaje, la libertad y la comunicación adquieren un significado especial como rasgos antropológicos básicos, suficientes para diferenciar al hombre del resto de los seres vivos. De socialidad, un ser vivo no existe solitariamente, sino que vive en contacto con sus congéneres. Este contacto se muestra tanto en el proceso del encuentro sexual, que conserva la especie, como en la vida en grupo, sin condicionamiento sexual. En efecto, se puede constatar que la estructura psicobiológica del hombre no le garantiza, por sí sola, su subsistencia sin el concurso de otros hombres. El hombre es el único animal que, para el desarrollo de sus características específicas, posición bípeda, lenguaje, actuaciones racionales, necesita la vinculación social con seres de su propia especie. Es decir, sus cualidades específicas no maduran espontáneamente, sino que necesitan el vínculo social. Aquí también la educación juega un papel imprescindible. Página 458. Llegados a este punto, conviene hacer un paréntesis, antes de sacar las conclusiones pertinentes, pues consideramos que es preferible para una mayor comprensión del problema que tratamos, exponer previamente la perspectiva cultural, con el objeto de interaccionar ambas biológica y cultural, y así explicar con mayor claridad el sentido y génesis de la educación, así como el papel que ésta juega en la configuración del hombre concreto. Después del análisis de la perspectiva biológica, y a modo de conclusión, al menos debe quedar claro que así el comportamiento del hombre estuviera determinado unívocamente por sus estructuras biológicas, no cabría la posibilidad de aprendizajes en un sentido u otro. No sería educable. Sin embargo, como se ha podido apreciar, la aportación psicobiológica más relevante concluye que el hombre tiene necesidad de adquirir modos de conducta, debido a su indeterminación e incompletud. Y, precisamente, la raíz de la educabilidad está en la indeterminación del hombre y de todas sus energías. B queda así justificada, desde el análisis de la estructura psicobiológica del hombre, la necesidad de la educación. 3.2. Perspectiva cultural. No se pretende aquí dar cuenta de los pasos recorridos por la antropología cultural, sino ahondar en la idea central de la que se partió para poner de relieve las aportaciones que la misma puede hacer, por una parte al estudio del hombre en general, y, por otra, ver cuál es su contribución a la fundamentación antropológica de la educación. La antropología cultural actualmente se mueve en muy distintas direcciones, sus métodos y sus campos de interés son múltiples, pero casi todas las tendencias coinciden en el reconocimiento de la cultura como uno de los factores clave en la explicación comprensión del hombre. La cultura y el individuo se encuentran en una relación dialéctica constitutiva. Las diferencias culturales implican diferencias en el ser humano, y la supuesta unidad de la especie, del hombre objeto de una antropología general, debe inferirse a través del análisis de la diversidad y solamente puede establecerse en niveles que no contradigan las diferencias. Interesa, por tanto, conocer qué papel juega la cultura en la configuración del ser humano. Ya vimos, desde la perspectiva biológica, que el hombre es el animal más generalizado. Es decir, que entre el medio físico o social y su organismo se abre un vacío adaptativo más amplio que en cualquier otra especie y que lógicamente exige de él un esfuerzo mayor en la lucha por la vida. La cultura humana encuentra su razón de ser en esta circunstancia, y es algo así como la síntesis, en términos dialécticos, del enfrentamiento entre las condiciones del organismo y las del medio por encontrarse y salvar esa laguna que lo separa. García García, 1983. Visto de este modo, la cultura se entiende como un mecanismo de adaptación que prolonga las incapacidades adaptativas del organismo, sin que ello invalide cierta dependencia del mismo, como ya se ha tenido ocasión de comprobar. No obstante, si es cierto que la capacidad cultural y la constitución genética están íntimamente interrelacionadas, también lo es el hecho de que las formas concretas de cultura no están prefiguradas en los genes, aunque a veces puedan determinar variaciones genéticas, y ello implica que su transmisión no se efectúe por la vía de la herencia, sino por la del aprendizaje, o en nuestro caso por las vías formales e informales de la educación. Hablar en este contexto de educación es aludir a la interrelación de dos grandes ámbitos de la realidad: por una parte el hombre, realidad psicobiológica, y, por otra, el ámbito sociocultural en el que se realiza. La educación inevitablemente vincula al hombre con la realidad sociocultural de la que forma parte. Página 459. Hemos afirmado que el hombre, por su misma indeterminación biológica, tiene que adquirir modos de conducta para sobrevivir. Este proceso de adquisición se desarrolla en un tiempo y en un espacio y en relación con los demás seres, especialmente con humanos. Es decir, la cultura producida por el hombre está ligada a las coordenadas espacio-temporales, de manera que cada cultura proporciona unos condicionantes posibilitantes y limitantes específicos que repercuten en los efectos sobre los sujetos. Conectamos, pues, con otra de las funciones básicas de la educación: proceso de inculcación-asimilación cultural, moral y conductual. Entendida así, la educación pretende en primer lugar asegurar la supervivencia del individuo y del grupo, proponiendo la adquisición de patrones cognitivos, morales, lingüísticos, sociales, etc., tenidos como necesarios, positivos y valiosos para su existencia. En consecuencia, no se realiza en un vacío, ni tampoco se elabora y desarrolla en la neutralidad cultural. Educar es hacerse de una determinada manera y no de otra. Castillejo, 1987. Esto, a su vez, nos enlaza con el problema del contenido de la educación que, obviamente, se extrae del mundo cultural. De manera que la cultura va a proporcionar el material que va a permitir al hombre su construcción. Por lo tanto, la cultura es vital para el hombre porque es el elemento confirmador y generador de su propio hacer como hombre. La cultura es el mundo del hombre y la comunicación simbólica es la forma de expresión más acabada de ese mundo. Es en definitiva un comportamiento aprendido, transmitido por la educación. El sujeto se construye desde el nacimiento y en dependencia con una serie de factores socioculturales. Su propia construcción conlleva un largo proceso de aprendizaje en contacto con otros miembros, mediante el cual adquiere la cultura propia de la sociedad en la que nace. Así, se construye como humano, en un mundo humano, a través de un proceso de interiorización personal que le posibilitará la construcción de su personalidad. Si bien estas posibilidades dependen del tipo de experiencias e intervenciones a las que se ve expuesto, jugando aquí un papel decisivo la educación, pues esta constituye en el parámetro intencional más relevante en el complejo proceso de construcción o configuración personal. En síntesis, podemos afirmar que el ser humano, al nacer inmaduro, necesita de cierto tipo y cuidados por parte de los adultos, para que pueda lograr su madurez. Pero su propio proceso de construcción dependerá de la calidad y cantidad de estos cuidados. Página 460. Esto sugiere que el hombre sobrevive y se construye con materiales externos de todo tipo: alimentarios, estímulos cognitivos, efectivos, dentro de un determinado contexto cultural, desde una concreta realidad espacio-temporal y con referencia a unos patrones humanos considerados valiosos. De manera que el hombre no es lo previsto en el código genético, sino solo una parte de la información contenida en él, precisamente aquella que se active o se despliegue por la influencia externa sobre el conjunto del repertorio. Y una de las variables que trata de controlar las acciones externas, quizá el vector externo más potente, es la educación, cuya función consiste en dirigir u orientar el proceso de conformación del hombre. Frente a la clásica polémica herencia medio, hoy la investigación abandona posturas exclusivistas y por vez primera se tiene en cuenta la importancia de la educación que, entendida como instrumento cultural, de acción humana, es capaz de actuar sobre la dotación genética e influir en la configuración de un determinado fenotipo. Castillejo, 1987. 3.3. Perspectiva filosófica. ¿Qué es el hombre? Responder a esta cuestión es el objeto básico de la antropología filosófica. Por lo que llevamos visto hasta aquí, el hombre es el resultado de la acción conjunta de múltiples factores, entre los que destacan el ecosistema, lo genético y la cultura. La esencia de lo humano es, pues, pluridimensional, conformándose como una unidad total que integra diversos niveles. Solo en base al análisis de la estructura de la naturaleza humana podremos saber si es un ser educable, es decir, si es susceptible de ser adiestrado, manipulado o educado. Parece ser que desde las dos perspectivas anteriores se justifica la educabilidad como categoría antropológica, sin embargo, ambas perspectivas, por separado, o en interacción resultan insuficientes para fundamentar antropológicamente la educación. Esta fundamentación solo puede encontrar su legitimación en una seria reflexión filosófica, sin confundirse con ella ni con una determinada filosofía de la educación, ni con la antropología filosófica que no cuida directamente del aspecto pedagógico y el carácter evolutivo de la construcción humana. A pesar de ello, no se puede evitar hacer alguna referencia a la antropología filosófica, en la medida en que ha sido y es el campo donde con mayor fuerza se debate el problema antropológico. Así, ante la pregunta ¿qué es el hombre?, surgen los distintos tratados antropológicos en busca de una respuesta filosófica, que abarque unitariamente al hombre en su totalidad. Trata de una búsqueda constante de la imagen del hombre exigida en cada momento histórico, por lo que sigue siendo en nuestros tiempos objeto de reflexión, ya que a pesar de algunos esfuerzos por realizar síntesis teóricas a partir de los hallazgos de las diferentes ciencias Helen, 1980, no se ha logrado una integración satisfactoria del conocimiento que se posee acerca del todo humano. Página 461. El conocimiento filosófico del hombre es reflexión del hombre sobre sí mismo. No viene al caso analizar aquí las distintas concepciones que se han dado del hombre a lo largo del pensamiento filosófico, sino recoger algunas ideas, expresadas por algunos filósofos y científicos, que parecen relevantes de cara a configurar una visión integral del hombre, pero no del hombre abstracto, sino del hombre concreto. Es un tema complejo pero inevitable, ya que cualquier modelo educativo adopta como supuesto un determinado modelo de hombre. Solo teniendo una delimitada concepción de hombre, adquiere sentido la acción educativa para la optimización del mismo. Pero, como ya avanzamos, existen distintos modelos antropológicos, siendo correcto afirmar que más que antropología, hasta hoy se han hecho antropologías. Esto sin duda complica aún más el problema. Una de las posibles causas que inciden en la dificultad de conocer esta compleja realidad que llamamos hombre puede residir en que muchos de los pensadores y corrientes han centrado su búsqueda en rasgos unidimensionales, lo cual no es ilegítimo si no se pierde de vista la totalidad. Pero no ha sido este el caso de aquellos que han atomizado el conocimiento sobre la naturaleza humana. En lo que parece haber un acuerdo mayoritario es en el hecho de que el conocimiento del hombre es problemático y a la vez urgente, aunque también es cierto que nunca había sido tan estudiado como en nuestros tiempos y tampoco conocido. Es como si la multiplicidad de ciencias ocupadas en su estudio hubiera contribuido más a enturbiar y oscurecer nuestra imagen del hombre que a esclarecerlo. Como bien afirma Scheler 1967, en ninguna época de la historia ha resultado el hombre tan problemático para sí mismo como en la actualidad. A pesar de haber sido estudiado desde tantos aspectos diferentes, no poseemos una idea unitaria de él. Una salida viable a este problema ya fue propuesta en el apartado Antropología y Pedagogía. Consistía en establecer un diálogo interdisciplinar entre teoría y científicos positivos, con la necesaria contribución de la antropología filosófica. Por la vía de la ciencia positiva, exclusivamente, es imposible la integración del saber que posibilite un conocimiento total del hombre. Se hace necesaria la reflexión filosófica acerca del hombre. Ahora bien, esta tampoco debe encerrarse en sí misma, pues corre el peligro de caer en dogmatismos e irracionalismos subjetivistas. Scamez, 1981. Tendrá que ayudarse a su vez de los resultados obtenidos por las investigaciones psicológicas, biológicas, sociológicas, etc. Lo que se propone, en definitiva, es una antropología filosófica desdogmatizada, reconstruida y constantemente revisada en función de los datos aportados por las ciencias naturales, históricas y sociales, cuyas características definitorias serán la provisionalidad, la racionalidad de sus afirmaciones y la búsqueda constante de comprensión del ser humano. De manera que nunca estará definitivamente ultimada. Se ajustará a los criterios de falsación de sus proposiciones, lo que le permitirá poder ser considerada provisionalmente más adecuada que otras construcciones antropológicas, menos fructíferas que ella para orientar los procesos educativos y ser compatible con los datos obtenidos en los mismos. Scamez, 1988. Una antropología de estas características aporta a la pedagogía reconstrucciones racionales sobre el hombre que pueden orientar, provocar revisiones o modificar las acciones pedagógicas. Es punto de partida y de llegada de la educación, y de la pedagogía como ciencia de la educación. Scamez, 1986. Página 462. 4. Características antropológicas relevantes derivadas de la integración de los ámbitos biológico, cultural y filosófico. Sin pretender agotar todas las características que definen al hombre, parece conveniente, a modo de conclusión, aceptar al menos las siguientes. Scamez, 1987. Cada hombre es una totalidad unitaria que solo se puede comprender si somos capaces de captar que todo lo humano, también el pensamiento, hunde sus raíces en lo biológico y nada en el hombre, ni siquiera las necesidades más primarias, dejan de estar mediatizadas por ese pensamiento. Cada hombre concreto está inacabado, es decir, sigue siendo tarea para sí mismo. Necesita tomar posición, intervenir, actuar. Los actos de su toma de posición hacia afuera los llamamos acciones y en cuanto es una tarea para sí mismo, también toma posición y se hace. Esto no es un lujo sino una exigencia de su ser inacabado. Por ello es un ser de adiestramiento, manipulación o educación. Es fundamentalmente un ser para la acción. El hombre no es un ser en reposo sino en proceso, que hace cosas y se hace con las cosas y que, por tanto, es histórico, mutable según el contexto en el que está. Vive en el presente y orientado al futuro, por lo que la vida humana es riesgo y posibilidad. Cada hombre, al enfrentarse con las acciones y con su hacerse arriesgado y problemático, se encuentra en la soledad de su propia realidad personal y en la autoconciencia de su propia individualidad limitada. El hombre, cada hombre, que percibe su realidad en la soledad de su acción no solo vive entre cosas sino entre hombres. Únicamente cuando el individuo reconoce al otro en todo su ser personal se reconoce a sí mismo, como persona, y forma una comunidad con él, habrá quebrantado su radical soledad en un encuentro transformador. En el carácter relacional con las cosas y con los hombres se muestra la dimensión más humana del hombre. Está obligado a enfrentarse con las cosas y hacer cultura, haciéndose, y adquiere la autoconciencia de la propia realidad personal en tanto que capta la realidad personal del otro, del tú, el vivir entre y con los hombres manifiesta el carácter social del hombre y de cada hombre concreto. Su vivir en sociedad no es un añadido sino una dimensión del ser del hombre, una dimensión ontológica porque está abocado a conocerse en el conocimiento que tiene del otro y a hacerse con los demás. Cada sociedad concreta con sus instituciones, saberes, reglas, valores, costumbres, productos, y las relaciones que esto genera, conforman, en la interacción del hombre con todo ello, personas distintas a otras personas.